ahora unos minutos con Natalí Molina, de FM Líder. Natalí, Pablo Cucharini te saluda. Buen día, ¿cómo andás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien. Buenos días a toda tu audiencia también. Bueno. Natalí, ¿sos de Rancul? Sí, FM Líder. Sí, así es. FM Líder de Rancul, está bien. Bien, sí, Natalí, a ver, contanos, ¿qué pasó ayer? Productores se han juntado porque están enojados con la provincia de San Luis, que no los deja pasar, no solo de La Pampa, sino también algún mendocino también y algún rionegrino. Sí, exactamente. Lo que ocurrió en el caso de, bueno, de aquí del norte de La Pampa, es que los productores se autoconvocaron aquí en el límite con la provincia de San Luis, por ahí se ubican ustedes un poco mejor el arco que da la bienvenida a la provincia puntana. Alrededor de las 11 de la mañana se dieron cita en ese lugar para comenzar a firmar una nota que realizaron para presentar al gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. La misma nota también va a ser presentada al gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Filioto, donde, bueno, plantean esta situación de que no pueden ingresar a los campos que poseen en aquella provincia. Como te decía, en la nota plantean algunas soluciones, como por ejemplo nos comentaban, quiero aclarar, no tuvimos acceso a esa nota, porque, bueno, entendimos, ellos nos planteaban que querían que ambos mandatarios la recibieran primero en mano y que no se enteraran por los medios de comunicación. Está bien. Pero, bueno, por lo que charlamos con ellos, por ejemplo, proponen colocarle GPS a sus camionetas, hacer recorridos monitoreados, cargar combustible en las mismas estaciones de servicio. Ellos plantean que no quieren darle inseguridad ni molestar a las comunidades que se encuentran en aquella provincia, pero que deben ingresar a los campos que se encuentran allí. Como te decía, se dieron cita alrededor de las 11 de la mañana, sí. Y cerca de las 12 comenzaron a acercarse hacia el arco para hacer entrega del petitorio que habían firmado. En ese momento, bueno, en algunas situaciones se dieron algunas discusiones un tanto subidas de tono porque se encontraron con que lo que iba a ser simplemente la entrega de una nota no podía concretarse, dado que la policía que se encontraba en el arco de ingreso a San Luis manifestaba que no tenían ellos autorización para recepcionarla. Bueno, como te decía, se dieron algunas discusiones, después los productores bajaron el tono, entendieron, o sea, manifestaban que ellos no querían generar discusiones, sino que simplemente necesitaban concluir con el motivo con el cual se habían dado cita. Sí. Bueno, en ese sentido, terminaron en algunas, se cortó la ruta nacional 188 de forma intermitente, se detuvieron algunos camiones, a los 15 minutos se iban liberando, hasta que, bueno, ayer por la tarde, Gustavo Roncaglione, uno de los productores que organizaba un poco esta reunión, nos confirmó que efectivamente la nota había sido recibida por un funcionario del Ministerio de la Producción en Justo Darat y que el documento sería elevado a quien correspondía. Claro. Natalí, esto que la decisión que tomó la provincia de San Luis de ponerse dura y no dejar ingresar, ¿es de ahora? ¿Viene de hace un tiempo? ¿Cómo es la situación? Desde que comenzó la cuarentena, que las provincias cerraron sus límites, digamos, los productores nos cuentan que ellos pudieron ingresar una vez en el momento que se efectivizó el Tratado del Caldén. Sí. No sé si ustedes recuerdan. Bueno, en ese momento ellos pudieron ingresar y a los pocos días hubo casos de COVID en San Luis y la frontera se volvió a cerrar con esa provincia. En ese momento ellos pudieron ingresar unos días y ya después no pudieron volver a pasar. Claro. ¿Exige un PCR, un hisopado a la provincia de San Luis si uno quiere ingresar? ¿Es así? Mira, lo que manifestaban los productores es que en su momento se había establecido como protocolo el PCR y los 15 días de cuarentena. Después eso se desestimó y bueno, plantean que es prácticamente imposible cumplimentar algunas cosas que se les está pidiendo como para ingresar y otros manifiestan que directamente no pueden. Claro. El plazo que le pusieron para obtener una respuesta favorable, y si no, ¿qué pasaría? ¿Volverían a la ruta? ¿Han dicho algo? Bien. ¿Han manifestado algo? Ayer el productor que te comentaba, Roncaglione, nos dijo que la persona que recibe la nota, el documento que va a ser presentado ante el gobernador Rodríguez Saá, les manifestó que posiblemente jueves o viernes obtendrían una respuesta. Así que, bueno, están esperando en ese sentido. Y sí, déjame aclararte que en el caso de la provincia de La Pampa, se encontraba en la casilla de control el jefe policial de aquí de Rancul, que bueno, Chamaicó, que es el límite con San Luis, depende de la policía de Rancul, y en ese caso el comisario Mauricio González muy amablemente les recibió la nota y los productores destacaron la atención de la policía de la provincia de La Pampa. Claro, sí, sí, sí. Así que esto se va a tener que resolver entre los gobernadores, Cilioto y Rodríguez A, seguramente. Sí, otra de las cosas que también en ese caso nos contaba Gustavo es que ellos van a intentar de todas maneras una reunión con el gobernador Cilioto para que él sea quien también interceda en que, bueno, digamos, ellos no piden simplemente que los dejen pasar, sino que haya una flexibilización o un protocolo, que se establezca alguna especie de protocolo, sobre todo como para que puedan entrar y salir a sus campos. Claro, hay varios productores que tienen sus predios rurales ahí en San Luis. Claro, exacto. Sobre todo acá que es una zona limítrofe, digamos. De todas maneras, bueno, había productores de Caleufú, de Santa Rosa, de Realicó, de Rancul, de varias partes de la provincia de La Pampa. Claro. Natalí, ¿no hubo ningún incidente? No. Está bien. No. Sí, hubo algunas discusiones porque, bueno, ya te reitero, la molestia era que no recibían el documento, pero después eso bajó de tono muy rápido, sí se cortó un rato la ruta nacional como para que alguien diera respuesta y tomaran ese documento, pero no, todo se desarrolló con calma, excepto algunas discusiones, pero nada más. Bueno, bien, Natalí, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias por este contacto con Radio Kermés. No, simplemente agradecerte por el contacto con ustedes y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa al finalizar esta semana o iniciar la siguiente. Seguramente vamos a tener alguna novedad pronto. Bueno, seguramente si hay novedades te estaremos llamando nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy amable. Bien. Un saludo a la audiencia. Dale. Natalí Molina, de FM, líder de Rancul, contándonos lo que pasó ayer ahí en el límite entre la provincia de La Pampa y San Luis, ruta 188. Productores pampeanos, pero también cordobeses y mendocinos, quieren ingresar a la provincia de San Luis. Está cerrado el paso a raíz de la pandemia de COVID-19. 8:39.